sé por qué hoy estoy particularmente contenta, pero muy, muy contenta. ¿Viste que a veces los días grises, lluviosos, a uno lo ponen triste? Bueno, a mí me parece que me pasa al revés. Justamente al revés. Un día de lluvia, un día gris, mucha humedad y yo estoy contentísima. ¿Pero sabés cómo voy a estar mucho más contenta? Voy a estar mucho más contenta cuando Cecilia me diga ¡basta, por favor, que no llamen más! Porque tenemos una lista interminable de chicos que quieren venir personalmente a Chic Chac la semana que viene. Vos ya estás por llamar. Bueno, pero fíjate que te vamos a dar tiempo hasta las 7:30 de la tarde. Anotá este número porque es distinto al de siempre. Si vos querés venir al programa, te vas a comunicar con Cecilia Blanco en los teléfonos del conmutador de la radio, que son el 429661 hasta el 69. Mira todos los números que tenés. 429661, 62, 63, 64, bueno, todos esos hasta el 9. Y allí vas a preguntar por el interno 244. ¿Quién te va a atender? Cecilia Blanco. Y Cecilia Blanco te va a comprometer para que vos vengas el lunes, el martes o el día que puedas, a participar de este programa como lo han hecho ya tantos chicos a quienes hemos conocido aquí. Y yo dije que hoy me sentía medio al revés en el sentido de que, bueno, no hay demasiado sol y sin embargo yo estoy muy contenta. Y yo no sé por qué será, pero tal vez tenga que ver con esto que estuvimos charlando con Roxana y con Cecilia desde el día de ayer. Esto que me tiene medio patas para arriba, que me tiene medio al revés. Y fíjate que encontramos un texto que, bueno, yo quiero que vos escuches con mucha atención y trates de ver qué animales se esconden detrás de este texto. Este texto lo hizo María Elena Walsh, está en un libro de ella que se llama El zoo loco. Y tan loco es este zoo que fíjate cómo aparecen los animales. Un nohuipín, un greti, un lodricoco, un toquimos, un mapu, un arratoco, una faraji, una toga, un rope, una tabioga, un yovaca, un norrizo y un teyoco. ¡Qué animales raros! Protesta, protesta en la selva porque no se entiende nada. Este zoo está demasiado loco. Tratamos de nuevo. La idea es que vos descubras, detrás de todo esto que yo estoy diciendo, primero, cómo lo estoy diciendo y segundo, qué animales están detrás de cada uno de estos nombres. Atención, atención, ¿eh? Ahí va el primero. Un nohuipín. Un nohuipín. Un greti, un greti. Un lodricoco, un lodricoco. Un toquimos, un toquimos. Y no es japonés, ¿eh? Toquimos. Un mapu. Un mapu. Un arratoco. Lo repito una vez más, ¿sí, no? Un arratoco. Qué zoo especial este, ¿no? Es un zoo verdaderamente loco, pero con la ratoco no se termina, sigue. Una faraji. Una faraji. Un toga. Un toga. Este es muy fácil. Un rope. un rope. Una tabioga. También hay una tabioga en este zooloco. Un yovaca. Un yovaca, también conocido. Un norrizo, y un teyoco, y un teyoco. Son un montón de animales. Detrás de estos nombres se están escondiendo todos, y la idea es que vos nos cuentes cómo se esconden. ¿Cómo se esconden? Y si encontraste algunos, son un montón. No hace falta que hayas encontrado a todos, porque tal vez no tuviste tiempo de anotarlos. Basta con que hayas encontrado uno para que vos nos llames al 419595 o al 416893 y tal vez, entre todos, podamos armar o descubrir cómo se forma este zoo loco que escribió María Elena Walsh. Así nos vas a ayudar a descubrir y nos vas a ayudar a hacer este programa que hoy se llama Catch Kitsch. Oye, Catch Kitsch. ¿Qué habré querido decir? ¿Cambiamos el nombre? Catch Kitsch. ¿De dónde salió ese nombre? Pensalo. Y todo comenzó cuando Roxana Russo trajo esa canción que escribió un poeta que se llama Goytisolo, al que le puso música Paco Ibáñez, y esta canción, este tema musical, nos hablaba de un mundo del revés. ¿Te acordás que te dictamos la letra y vos la anotaste para que cantaras con nosotros? ¿La recordamos? Prepárate, buscate el papelito donde tenías anotada la letra, y si no, yo supongo que la sabrás de memoria y la cantás junto con nosotros, ¿sí? Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo. Y digo yo, ¿tendrá algo que ver esta canción del mundo del revés con ese acertijo del que estuvimos hablando al principio del programa? Yo creo que alguna conexión hay. Alguna cosa en nosotros se dio vuelta y ¡chac! Apareció eso que nosotros llamamos hoy Catch Kitsch, que es el programa de hoy. Pero, ¿te acordás de la letra El mundo del revés? Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Normalmente en los cuentos, ¿cómo es? Normalmente el lobito es el que hace el personaje malo, el que se quiere comer a Caperucita y todas esas cosas. Y los corderitos siempre son las pobres víctimas inocentes. En este cuento o en este canto, las cosas son al revés. Y la idea es que vos lo cantes con nosotros o también, si querés, que pienses en algunas cosas al revés y nos las cuentes vos. En este cuento o en este canto, el lobito es bueno, los corderos son malos y lo maltratan, el pirata es honrado, y la bruja es hermosa. ¿Y cómo era la canción? Decime una cosa, Nancy. ¿Qué se hace en el mundo del revés? Se hace todo al revés. ¿Todo, todo? Sí. Por ejemplo, si la maestra del mundo del revés dice, niños, sentados, nos paramos. Y si dice, niños, parados, nos sentamos. Sí. ¿Ustedes quieren jugar al mundo del revés? Bueno. Bueno, entonces, yo soy la maestra. Y para que esté bien, no se olviden que tiene que estar al revés. Tiene que estar bien mal, en una palabra, ¿no? No, no, tiene que estar al berre. No, al berre no. Bueno, ¿empezamos? Bueno. Sentados. Parados. Mirando para adelante. Mirando para atrás. Sin moverse ni un poquitito. Moviéndose mucho. Con las manos y los brazos muy abajo. Con las piernas muy abajo. Con la cola muy abajo. ¡Ah! En profundo silencio. Haciendo mucho ruido. Riéndose mucho. Llorando a más no poder. se hace todo al revés. Cuando se canta al derecho. Vamos a cantar una última vez. ¿Y con qué podemos jugar? Con la mano. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Qué lindo este mundo del revés, pero yo te digo una cosa, ¿querés que te sea sincera? A mí no sé si me gustaría mucho, mucho, mucho ser una maestra del mundo del revés. Porque esto de cuando uno le dice a los chicos, todos de pie, ¡trac!, se sientan todos. Cuando uno dice, todos calladitos, ¡fablablabla!, mucho ruido. O todo, todo el tiempo al revés, y yo creo que me pondría los pelos medio de punta. Pero a mí me parece que es muy, pero muy divertido. Y hay gente que se está dando cuenta de esto que habíamos leído antes. Pero yo quiero jugar una vez más a lo del mundo del revés, y después te cuento qué fue lo que encontró María Lucía, de 8 años, detrás de este zoo loco de María Elena Walsh. Pero primero, el mundo al revés. Decime una cosa, Nancy, ¿qué se hace en el mundo del revés? Se hace todo al revés. ¿Todo, todo? Sí. Por ejemplo, si la maestra del mundo del revés dice, niños sentados, nos paramos. Y si dice, niños parados, nos sentamos. Sí. ¿Ustedes quieren jugar al mundo del revés? Ya, ¿no? Bueno, entonces, yo soy la maestra. Y para que esté bien, no se olviden que tiene que estar al revés. Tiene que estar bien mal, en una palabra, ¿no? No, no, tiene que estar al verre. No, al verre no. Bueno, ¿empezamos? Bueno. Sentados. Parados. Mirando para adelante. Mirando para atrás. Sin moverse ni un poquitito. Moviéndose mucho. Con las manos y los brazos muy abajo. Con las piernas muy abajo. Con la cola muy abajo. En profundo silencio. Haciendo mucho ruido. Riéndose mucho. Llorando a más no poder. Bueno, pero aunque se hace todo al revés, cuando se canta al derecho. Vamos a cantar una última vez. ¿Y con qué podemos jugar? Con la mano. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. ¿Y vos estás soñando un mundo al revés? Uy, vos sabés que yo no puedo evitar la idea de, por ejemplo, imaginarme acá en este estudio, en lugar de estar transmitiendo así, como estoy al lado de una mesa, cerca de un micrófono, por supuesto que están ubicados sobre el piso. No, me imagino que la mesa está colgando del techo, que la silla está puesta también sobre el cielo raso, que el micrófono en realidad sale del piso y se eleva hacia arriba, que yo tengo todo al revés. ¡Me estoy mareando! ¡Qué horror! ¡Me estoy mareando! Volvemos al zoo, porque ya hay algunos llamados y hay gente que se divierte. ¿Vos sabés que hay gente grande que se divierte con nuestro programa? Catch Kitsch de hoy. Catch Kitsch. Julia, ¿por qué decís Catch Kitsch? ¿Qué es esto del Catch Kitsch? Yo no sé por qué digo Catch Kitsch. ¿Vos te das cuenta? Bueno, resulta que Miguel es un señor grande, vive en Belgrano, y nos manda un beso muy grande a todos porque dice que le pone muy contento escuchar este programa en la radio. Mira vos, tenemos también audiencia adulta, y eso me parece también lindísimo. Pero vamos a ir al zoo del revés. ¿Qué? Ahí va, ¿eh? Despacito, despacito, pero ya lo dije dos veces, así que no tan despacito tampoco. A ver si encontrás qué animales se encuentran... ¿Qué animales se hallan detrás de estos nombres? ¿Un nohuipín? ¿Un greti? ¿Un lodricoco? ¿Un toquimos? ¿Un mapu? ¿Una ratoco? ¿Una faraji? También hay una faraji en este zoo. ¿Qué tal? ¿Un toga, como el que yo tengo en mi casa? ¿Un toga? ¿Un rope? Ayer estuvimos hablando, ¿no? Saberio. ¿Una tabioga? ¿Un yovaca? ¿Un norrizo? ¿Y un teyoco? ¿Teyoco? ¿Qué es esto, teyoco? Y seguimos, ¿eh? Seguimos con todo al revés. Sí, todo al revés. Y entonces resulta que también encontramos un reino del revés que fue creado por María Elena Walsh. Bueno, mira si escuchamos un cachitito la letra y empezamos a pensar nosotros también cosas del reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. ¿Te imaginas qué lío? Todos los pececitos volando por el aire y los pájaros nadando en la profundidad de los mares. Que los gatos no hacen miau y dicen yes, o dicen yes, porque estudian mucho inglés. ¡Ah, estos gatos bilingües! Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. La siguiente estrofa. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. ¿Y con qué bailará? Nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez. Y que dos y dos, ¿sabes cuántos son? Son tres. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez. Y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino... Me dijeron, pero yo te lo adelanto lo que me dijeron. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. ¿Te imaginas un oso en una nuez? Qué chiquitito. Que usan barbas y bigotes los bebés. ¿Te imaginas tu hermanito con bigotes o con barba? Y que un año, ¿sabes cuánto dura? Dura un mes. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez. Y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. ¿Y cómo sigue esto? Este reino del revés sigue así. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es. Dijeron que en el reino del revés un señor... ¡Alto, alto, alto, alto, alto! ¡Alto ahí! Y esto sigue así. Me dijeron que en el reino del revés, un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si mirás, no los ves. Me dijeron que en el reino del revés, un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras, no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés, una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballo de ajedrez. Me dijeron que en el reino del revés, una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Y bueno, ya nos quedan pocos minutitos para seguir disfrutando de este reino del revés. Pero, ¿y a vos qué se te ocurrió de esto del reino del revés? Porque teníamos el lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos, teníamos también un pirata honrado, una bruja hermosa. ¿Y a vos qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre para poder ir haciendo nuestro mundo del revés de este programa que hoy se llama Catch Kitsch? Y nadie me dijo por qué se llama Catch Kitsch todavía. Ni Roxana Russo se dio cuenta por qué lo estoy llamando Catch Kitsch. Me mira y me mira con cara de preocupada. ¿Qué querrá decir Catch Kitsch hoy? Bueno, no importa, pero vos te vas a dar cuenta enseguida y nos avivás rápidamente. María Lucía, que tiene 8 años, encontró 4 animales en nuestro zoo loco. Y Andrés, que tiene 8, encontró 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Uy! ¿Cuántos encontró? ¡Como 8! Y bueno, y así siguen llegando los llamados y vamos a dar algunos de los animales que estos chicos encontraron. María Lucía, de 8 años, encontró un perro, un gato, un zorrino y una jirafa. Rubén, que tiene 11, encontró un pingüino, un tigre, un cocodrilo, muy bueno, ese era difícil, una cotorra, una jirafa, un perro, una gaviota, un caballo, un zorrino y un coyote. Casi todos encontró. Nadie encontró a alguien que siempre está en los veranos, donde hay un montón de plantas y nosotros hacemos así para que se aleje. Ese no lo encontró nadie todavía. Andrés, que tiene 8, también encontró una cotorra, un cocodrilo, una jirafa, un perro, un gato, un coyote, un caballo, un tigre y un puma. ¿Sabes cuál es el que nadie encontró todavía? Un toquimos. Ojo, que si tenés un toquimos cerca, por ahí te pica, ¿eh? Por ahí te pica. Y no te olvides que hasta las 7:30 de la tarde, en este programa Catch Kitsch de hoy, vos podés llamar a Cecilia Coblan. Y Roxana, ¿cómo sería? Roxana Zorru. Y bueno, ellas te van a atender y vos podés venir el lunes o el martes o el miércoles o el día que quieras. Lo importante es que las llames, el teléfono, no sabes el teléfono del conmutador. Te lo doy, 42-9661-69, el interno es 244 y nosotros te vamos a atender rapidísimo. Con esto del mundo del revés, a mí también se me dio vuelta todo y me estaba olvidando de recomendarte cosas interesantísimas para este fin de semana. Hoy es viernes, Julia, qué sonza. El gran circo criollo que nosotros fuimos a ver la semana pasada, de Ariel Bufano, esto lo podés ver en el Teatro Municipal General San Martín, a las 3:30 de la tarde, sábados y domingos, a las 3:30 de la tarde. Y ojo, porque este espectáculo, si no lo ves antes del 13 de abril, chau, te lo perdés, porque el 13 de abril baja de cartel el Gran Circo Criollo, y como vos sabés, que estuvo acá Esteban el otro día y otros chicos, nos lo recomendaron mucho. Pero lo que Esteban, de 10 años, que siempre nos llama y nos escucha, también nos recomendó, fue el espectáculo que están dando en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, allí en el barrio de Belgrano. Esto queda en Obligado, la dirección es En obligado y juramento, exactamente allí, en el patio del Naranjo, podés ver un espectáculo lindísimo que a pedido del público sigue durante todo el mes de abril. Vino uno de ellos especialmente para decírnoslo, para que lo transmitiéramos en Catch Kitsch de hoy. Catch Kitsch. Chic Chac, Julia. Mimando mi música. Y bueno, y así sí, te deseamos muy, pero muy, muy, muy feliz fin de semana. Y nos despedimos hasta el lunes a las 5:30 de la tarde, en que vamos a estar otra vez, no sé si con Daniel Medrano en el control, pero seguramente sí con Cecilia Blanco y con Roxana Russo, que están trabajando como granes, como negritas. Chic Chao. Desde Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, transmite LR3, Radio Belgrano, en la frecuencia de 950 kHz.